una imagen fija, alucinada. Dante mirando fijo a la loba por entre las orejas de su sainito. Una lupa, una loba rubia o bruna, se enviaba cárcame a su amagreza. Dante clavado al piso, cagado hasta las patas de la loba, tan así su pavura, su miedo, metido a forceps, que se olía a 10 leguas a la redonda de esa foresta infame. Virgilio, con buen tino y olfato, acude y sacude la modorra milenaria. Es un avión, un pájaro, es Superman, es el latino, el mantuano. Dante, el otro, que ruega, miserere de me. El truco de Dante que escribe un viaje insufrible. Dante, el otro, que suplica, miserere de me. Pero aún no atisbamos a saber qué es el Virgilio, o Pombra, o Pomo Certo. Dante pide piedad, miserere de me. Pide pan de deseo, pide pureza, pide Beatrice, pide por favor, pide purgar pecados a pedir de boca. Dante, poeta y mago, se pone a demorar la ayuda y lo manda a Virgilio a cantar su currículum vitae. Si fui poeta, canté a fulano, mengano, sultano, si fui un escribidor antiguo del mundo grecolatino, si fui hombre, pluma al hombro, ahora sombra. Dante perdido, selvático, oscuro, áspero, pide piedad, pide pulcritud a la escritura, miserere de me. Dante lo lleva a Dante como a una marioneta de espanto por el maldito infierno tan temido, es un sádico. Así cualquiera cae como un cuerpo muerto cae y se caga de parado mirando fijo a una loba, a una onza, a un león soberbial. Y atina Dante víctima el otro a decir, miserere de me. Mis 3 hijas juegan al culo sucio sin mentar la palabreja. Yo transpiro de espanto. Es tan largo el viaje por esta pesadilla. Pido piedad a la Ligeti. ¿Cuándo arribaré a la página 550 de mi edición rebajada de 16.000 a 5.000 liras, ediciones Polaris, 1993, que gracias a Dios o al diablo reproduce ilustraciones de Doré y que traje de un kiosco de una Florencia detenida en la sonrisa de Paula en un pasado sin euros y con arte? ¿Cuándo, mierda dantesca, le debo escribir el amor que mueve el sol en la tristeza? Yo, Dante de barrio, en una Montevideo abstracta que le puso un nombre inocuo y municipal a su calle Dante, pido piedad y caigo, alma muerta, a los concéntricos círculos infernales, desde un limbo paternal y enamorado, miserere de Dante.